Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy viernes 30 de septiembre. Este mediodía ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique el acto de entrega de 51 lotes de material escolar a familias ubriqueñas que atraviesan en estos momentos dificultades económicas. Dicho material ha sido remitido al consistorio ubriqueño por el Área de Bienestar Social e Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz en colaboración con la obra social de la entidad bancaria La Caixa. En el acto de entrega han participado la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, la delegada de Bienestar Social, Isabel María Bazán, junto a los directores de las dos sucursales ubriqueñas de La Caixa. El objetivo de esta iniciativa es paliar, en la medida de lo posible, el gran esfuerzo económico que realizan las familias para cubrir las necesidades de los escolares al inicio del nuevo curso. Nos hemos reunido aquí, en este caso, en el Salón de Plenos para esta mañana entregar un material escolar que, gracias a Diputación y el convenio que tiene con la obra social La Caixa, entregarle un material a nuestra familia de Ubrique. En este caso, se han entregado 51 lotes a esta familia. Tenemos que darle las gracias tanto a Diputación como a la obra social La Caixa por acordarse siempre de las familias que en este caso lo están pasando un poco mal, y entendemos que tenemos que seguir colaborando con ellos para próximos encuentros, el futuro de cara a Navidades, que siempre también la obra social La Caixa colabora también en este caso con el Ayuntamiento de Ubrique. El año pasado ya la obra social La Caixa colaboró con nosotros con el tema de ya dimos bastante publicidad también a las familias y a través de Radio Ubrique y de las redes sociales con el tema de compra no solamente de material escolar en este caso, sino se compró ropa, se compraron mochilas, compraron tema de zapatos, para que las familias también, esa parte que tienen un poco más problemática también de cara al comienzo de curso, llegara la Navidad y también tuvieran ese pequeño desahogo. Pues nada, estamos aquí mi compañero Sergio y yo para hacer entrega de los kits de material escolar que hicimos también el año pasado a través de la obra social de La Caixa. Y pues encantados de estar aquí, de volver e intentar un poco ayudar en el gasto este que supone para las familias tan importante la vuelta al colegio. Ya digo que aunque lo hemos estado comentando, que es un gasto muy significativo, pues al menos lo palia en parte y para nosotros la verdad que es grato estar aquí por ese motivo. De nuevo, nuestro agradecimiento a La Caixa, a la obra social, porque en esta ocasión son 51 lotes de material escolar que se le proporciona a la familia. Y es verdad que es un convenio con Diputación, pero en Ubrique hay que reconocer que esta entidad financiera está volcada con lo que son los problemas de la localidad, con lo que es la problemática social. Y es cierto que cada ocasión que hemos tenido para abordar con ello tanto el mantenimiento, como bien decía la concejala, de distintas líneas de colaboración que se vienen prestando durante años, incluso líneas nuevas, como pudiera ser Centro de Atención Infantil Temprana, ha estado la obra social presente y está atendiendo con mucha generosidad, no solo al ayuntamiento, sino a los colectivos sociales de Ubrique y, por supuesto, a las familias más necesitadas. Por tanto, creo que es de reconocimiento decirlo y que sigamos trabajando en esa línea. Sabemos que el día de hoy, mínimamente, paliamos esos altos costes que muchas veces tienen la incorporación de los pequeños al curso escolar, que es un granito de arena que se aporta y que desde luego el Departamento de Servicios Sociales, tanto a través de las líneas políticas, a través de la concejalía y de la Diputación, pues está también ese gran equipo profesional que dentro de nuestras posibilidades intentamos también de atender las dificultades ya con cara, nombre y apellido de cada una de las familias de Ubrique, que sabemos que son un gran número por desgracia y que hay que estar ahí luchando, y atendiéndolas de la manera que podamos. Así que aprovechamos esta ocasión para seguir deseando un buen curso escolar para nuestros alumnos y alumnas, para todo el personal docente y equipo directivo, y que sigamos trabajando en esa línea de colaboración con entidades financieras que se vuelcan también con los problemas sociales, que el Ayuntamiento lo agradece. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy la intervención realizada en la sesión ordinaria de septiembre por el delegado de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel Moreno, el cual ha informado sobre la puesta en marcha de la programación de actividades ofertada para esta temporada por el Patronato Municipal de Deportes. Además, como responsable de Juventud, ha presentado al Pleno un informe sobre las iniciativas desarrolladas durante este pasado verano en el Centro de Información Juvenil. Respecto a los programas de actividades e inscripciones, como he podido observar a través de las redes sociales y en edificios administrativos y a través de la Radio Ubrique se ha informado, El pasado 19 de septiembre se lanzó la oferta de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes. Oferta de actividades encuadradas en los diferentes espacios para edades muy diversas y con diferentes modelos y áreas de trabajo. Infantil, adulto, deporte, salud y escuelas deportivas. A las actividades que se ofertan hemos añadido este año actividades nuevas como son baile y danza. También hemos puesto en marcha un programa piloto de triatlón para niños, aprovechando las diferentes instalaciones que tenemos entre la piscina y atletismo, pues se desarrollará esa actividad. Informar de la Escuela de Atletismo, que está teniendo un gran crecimiento y se está consolidando poco a poco. Este año contamos con 5 grupos de trabajo. La temporada pasada fueron 3. Por otro lado, mantenemos un compromiso grande con los programas de salud que están vigentes, como terapéutica, pilates, gimnasia, natación educativa. Y también se mantienen los programas de fitness y aparece un programa nuevo que es Batuca, para un poco dar una variedad y reforzar un poco las actividades relacionadas con el ritmo. Y además también se ha recuperado la actividad de flamenco, que hace bastantes años atrás estaba vigente y hemos querido recuperarla. Respecto a destacar de la Escuela Municipal de Fútbol, de las 320 plazas que se han ofertado, actualmente se han ocupado 285, lo que supone un 90% de las plazas ya ocupadas, y todavía queda una semana para finalizar. Con las actividades acuáticas en general, pues de 790 plazas ofertadas, unas 537 ya han sido ocupadas, lo que supone un 68% de la ocupación. En general se oferta un total de 1.894 plazas de actividades, donde actualmente se han ocupado 1.218, casi un 65% de la oferta. Y bueno, en general esos son los datos. Y respecto al ámbito de personal del Patronato Municipal de Deportes, informar que se ha hecho una oferta pública de empleo para 2 puestos de trabajo para las diferentes actividades deportivas, un puesto de socorrista de 11 horas semanales y otro de monitor de danza y baile para 15 horas semanales. A lo que respecta a las instalaciones deportivas, seguimos con las mejoras y bueno, hemos focalizado principalmente los trabajos este verano en 3 instalaciones. En la piscina cubierta y de verano, pues se está procediendo a las tareas de limpieza y saneamiento de los bazos de las 2 piscinas y limpieza de las playas. Se han hecho reparaciones de albañilería en general y bueno, además se han hecho tareas de mantenimiento en la instalación para ponerle a punto, que tiene la apertura el próximo 1 de octubre. Se está también construyendo una pared con una puerta de paso para separar zona de vestuarios con el pasillo. Y se está arreglando un pequeño desperfecto que tiene la puerta principal de acceso, que bueno, queda la molestia de que bueno, estaba como descolgada y bueno, se está actuando. Respecto al complejo deportivo, como estaba previsto este verano, se descompactaron los 6 pistas de pádel, aumentando la calidad de juego en sus pistas y prolongando su vida útil. Además, lo han manifestado usuarios que frecuentan la instalación. Respecto al campo de césped y pistas de atletismo, pues ya ha finalizado trabajo de pintado general de puertas y edificio principal del campo de césped, con un estado bastante satisfactorio. Una instalación que estaba, bueno, un poco con pintura, estaba muy bien. Respecto al área de juventud, informar que se han realizado cursos y actividades de ocio joven a lo largo de los meses de verano, ¿no? Y se han impartido un total de lo que corresponde a los cursos, de 5 cursos, de los cuales participantes iban eligiendo los diferentes cursos, como sería Arduino, modelado 3D, edición de vídeo e imagen, caracterización y un curso de B1 de inglés. Respecto a la participación que tienen los cursos, pues un total de 60 inscripciones en lo que serían los cursos más bien lúdicos. Y a lo que sería el curso de B1 inglés han participado, que tenía un tope de 20 participantes. Respecto al ocio joven que se ha realizado en la Casa de la Juventud principalmente, además de otras actividades que se han realizado en colaboración con el área de deporte y conciertos que es al aire libre, pues la participación principalmente está realizada por las tardes en la Casa de la Juventud, con un total de unas 20 personas aproximadamente diarias que iban participando de esas actividades. en general, pues se ha roto la tendencia negativa de la nula realización de actividades en la Casa de la Juventud durante el verano, y bueno, esperemos seguir mejorando y a través de lo que es la asamblea de joven, pues seguir escuchando a los jóvenes y bueno, y tomar decisiones en este aspecto. También en esa sesión plenaria, la responsable de personal, Trinidad Jaén, ha informado que ya se pueden consultar los listados definitivos de la bolsa de trabajo para la contratación de personal laboral temporal del Ayuntamiento de Ubrique. Tras el periodo de exposición pública, se han presentado 22 alegaciones, de las cuales han sido atendidas por los servicios jurídicos 5 reclamaciones presentadas por los solicitantes. Hablando de la bolsa social... hemos recibido 840 solicitudes y en el plazo de alegaciones únicamente se han recibido 22 alegaciones, ¿de acuerdo? De esas 22 alegaciones, los servicios jurídicos proponen aceptar 5 de ellas. Las otras alegaciones coinciden en que las personas que esa es la alegación no están de acuerdo con la puntuación obtenida a la hora de hacer la baremación. El Departamento de Personal, con cada uno de estos expedientes, ha vuelto a revisarlo y ha comprobado que la puntuación obtenida, aunque la persona solicitante pueda no estar conforme, es exactamente la que con la documentación aportada y según las bases de selección es la que le corresponde. Por tanto, se han desestimado. ¿De acuerdo? Decir también que a través de una de las alegaciones que se presentó, se detectó que la aplicación informática, concretamente en la baremación por edades, que tenían una puntuación de 0,5 para mayores de 45 años, a raíz de una de las alegaciones se comprobó que efectivamente había un problema en la aplicación que detectaba que eran mayores de 45 años aquellas personas que hubieran cumplido ya los 46. Entonces, ha habido que corregir ese error y se ha vuelto, aprovechando las alegaciones, se ha vuelto a comprobar con todas las 840 solicitudes y la lista definitiva está no solo a disposición de la ciudadanía en la entrada del ayuntamiento, sino que además está en el portal de transparencia y está en nuestra página web. ¿De acuerdo? De todas formas, vuelvo a decir lo mismo, si alguien no está de acuerdo, el periodo de alegaciones terminó, por tanto, no se puede hacer ninguna baremación nueva hasta que no llegue el plazo de lo que se establece en las bases, pero si tiene alguna duda de cómo alguien ha entrado o cómo alguien ha dejado de entrar, lo vuelvo a repetir, estamos a la disposición porque la forma de contratar por este equipo de gobierno está siendo muy clara desde el principio. También quería decir que los diferentes portavoces tendremos una reunión con ella, tal y como nos comprometimos cuando estábamos en las distintas juntas de portavoces que mantuvimos para la creación de las bases de selección, y tendremos una próxima reunión en la que os iremos informando de las contrataciones cómo van para que el proceso sea lo más claro y lo más transparente posible. Otra de los puntos que la bolsa puede traer, no sé si es malentendido, hay mucha gente que se queja porque si entran personas que no son de Ubrique o que tienen una religión de una clase o que tienen. Yo voy a hacer, hablando una vez con el secretario una y mil veces, voy a decir la documentación que el secretario nos ha facilitado. Nosotros como administración no podemos hacer ningún tipo de discriminación, ni por sexo, ni por edad, ni por religión, ni por ningún tipo por ninguna característica de los individuos. Entonces, en el reglamento de la anterior bolsa de trabajo, que se aprobó en el pleno de septiembre de 2012, se incluía un artículo que procedo a leer. El artículo 9.2 dice: residir legalmente en el municipio de Ubrique y estar empadronado en el mismo con una antelación mínima de un año a la fecha de presentación de la solicitud. Este artículo lo que intentaba era que tuviesen la participación en la bolsa aquellas personas que estaban en Ubrique empadronados un año antes de la bolsa, para que no viniese nadie de fuera a empadronarse justamente para poder trabajar en esta bolsa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? que después recibimos el 8 de noviembre de 2012 una carta de la Consejería de Gobernación y Justicia en la que hay un requerimiento de anulación o de adaptación a la legalidad de las disposiciones que se indican en el reglamento de contratación de personal laboral temporal del Ayuntamiento de Ubrique, en el que se indica: la condición de ser vecino o residente no se puede incluir en las convocatorias y bases de acceso, pues con ello se estaría infringiendo el artículo 14 de la Constitución Española, que proclama el principio de igualdad ante la ley, con prohibición de toda discriminación por condición o circunstancia personal o social, así como el 23.2 de la misma norma fundamental, a cuyo tenor los ciudadanos tienen derecho a acceder a condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos de que las leyes establezcan, entre los que no están el empadronamiento, la vecindad o la residencia. Es decir, independientemente de que una persona que solicita la bolsa pueda estar de acuerdo o no en que los empadronados en Ubrique deben de tener más preferencia que otra persona que no esté empadronada, y que nuestro equipo de gobierno puede compartir este mismo sentir, la ley no nos permite hacer ningún tipo de discriminación. Destacamos a continuación las citas previstas en nuestra localidad para este fin de semana, organizado por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, y dentro del programa de actividades musicales de la Sierra de Cádiz. Se va a llevar a cabo hoy viernes en Ubrique un concierto de piano a cargo del pianista, director y compositor José Luis Nieto. Dará comienzo a las 9:30 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou, con entrada gratuita hasta completar el aforo. En esta actividad cultural colabora la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y la Diputación Provincial de Cádiz. Con una intensa actividad conciertística a nivel internacional, José Luis Nieto se presenta como uno de los más destacados pianistas españoles de la nueva generación. También con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, este próximo domingo se celebra la tercera ruta Ubrique por el Turismo. La salida tendrá lugar a las 9 de la mañana desde la Plaza del Ayuntamiento, con el siguiente recorrido: subida por la Calzada hasta la Venta Martín, zona de La Teja, Fuente de Fátima, zona de La Depuradora, Callejón de las Mocitas, Las Cumbres, bajada por la Calzada y llegada de nuevo a la Plaza del Ayuntamiento. Este recorrido presenta una dificultad media con una duración aproximada de 4 horas. Las personas interesadas en participar se pueden inscribir de forma gratuita en la Oficina Municipal de Turismo. Y también este fin de semana Ubrique acoge la celebración de la segunda DH Varada, una prueba de bicicleta de montaña puntuable para el Open de España de descenso BTT. El evento deportivo está organizado por RS Sport Bike, con el respaldo de la Diputación Provincial de Cádiz y del Ayuntamiento de Ubrique. La prueba comenzará mañana sábado con la primera manga de entrenamientos en horario de 10 a 2 de la tarde, que se retomarán de nuevo en horario de 4 a 7. El domingo habrá entrenamientos de 8:30 a 9:30 de la mañana, para comenzar con la manga clasificatoria a las 10 de la mañana y a continuación llevar a cabo la manga de competición. El circuito diseñado para esta segunda DH Varada tendrá la salida en la zona cercana a los repetidores de televisión, para descender durante 1,5 kilómetros aproximadamente por un circuito en la zona de los Olivares, que finaliza en la Plaza de las Palmeras, donde se llevará a cabo un montaje con saltos de varios metros. Destacando las citas de este fin de semana, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.